Centro Tecnológico Comunitario y Cibereducativo CONFIQUIROS. Las tecnologías de información, junto con las habilidades para usarlas y adaptarlas, son un factor crítico para generar el acceso a riqueza, poder y conocimiento en nuestro tiempo. Es por eso que nuestro proyecto apunta a disminuir la brecha digital, la diferencia entre grupos de acuerdo a los distintos niveles de alfabetización y capacitación tecnológica. Promoviendo la igualdad de oportunidades a través de una herramienta de formación y democratización de la educación facilitada por el desarrollo de estrategias de inclusión digital. Nos proponemos como un servicio abierto a la comunidad para sus actividades de trabajo, formación y desarrollo local, para atender las necesidades de las comunidades, para promover la formulación de políticas públicas, la creación de conocimientos, la elaboración de contenidos apropiados, el fortalecimiento de las capacidades de las personas, la difusión de las actividades colectivas y culturales. Promoción educativa a través del diseño de materiales didácticos y el uso de entornos virtuales de aprendizaje. Nuestros objetivos: ampliar las posibilidades de acceso a los estudiantes a través de sistemas educativos y flexibles a distancia. Ofrecer actualización y perfeccionamiento para diferentes sectores, de acuerdo a las necesidades de la región. Posibilitar el acceso a la educación superior. Fortalecer la educación en el nivel inicial, EGB y polimodal. Promover el desarrollo sociocomunitario. Favorecer el desarrollo socioeconómico. Implementar centros efectivos de acceso a la información. Fortalecer los canales de comunicación e intercambio que potencien la solidaridad, la cooperación y colaboración. Construir la historia de nuestras propias comunidades, articulando a Santa Cruz y su región, y recuperar sus vínculos. Un ciberinformático es infraestructura técnica basada en equipamientos informáticos y telecomunicacionales, gestionado en forma profesional, integrado a una red de servicio abierto a la comunidad para sus actividades de trabajo, formación y desarrollo local de la misma. Queremos llegar a la comunidad en general, pero principalmente a aquellos que se han mantenido al margen de la era digital informática, a los analfabetos tecnológicos, sin importar capacidades físicas o socioeconómicas. La comunicación y el acceso a la información no es un lujo, sino un derecho fundamental de los pueblos para conseguir un desarrollo humano integral, fortalecimientos de la democracia con justicia social, la prosperidad económica con equidad y la realización del potencial humano en sus múltiples dimensiones. En la sociedad del conocimiento, una oportunidad para todos.